Bueno, la preparación venimos haciendo muy bien, estamos muy contentos. Y los partidos allá en Las Vegas fuimos de menos a mayor, así que pudimos hacer lo que el técnico nos pidió y de a poco nos vamos a ir conociendo. Pero bueno, esto todavía nos faltan varios amistosos de gran nivel, así que ahora mañana empezamos en Tecnópolis, así que es un desafío para terminar bien, para empezar bien las Olimpiadas. ¿Cómo te viste vos en lo personal en estos amistosos allá en Las Vegas? Bien, con mucha confianza, aprovechando los minutos que tuve, así sumando experiencia, así que estoy muy contento por mi rendimiento, pero bueno, esto recién empieza y esperemos seguir sumando lo que te dije antes, y bueno, así que muy contento por eso. ¿Cómo vivís estar en Dallas? ¿Cómo fue esa sensación? Y es un sueño, digamos. Nunca imaginé que me iba a pasar. Siempre lo soñé, pero nunca pensé eso. Pero bueno, hoy estoy viviendo esta realidad, así que todavía no tengo la cabeza en Dallas. Estoy enfocado en esto. Pero bueno, el día que llegue seguramente voy a estar muy contento y aprovechar también esa experiencia que me toca y progresar como persona y como jugador. Así que esperemos seguir así. Gracias, Nico. No, eso es a ustedes.